Comenzamos un nuevo espacio y no se pierdan ustedes, espero que esta sintonía pronto la empiecen a apreciar. Recuperamos Cuarte.com con Abel Hernández, buenos días. Muy buenos días. Y con Luis Herrero, buenos días. Buenos días. Nueva temporada y si las cuentas no me fallan, utilizo ya las dos manos. Esta temporada en Cuarte en Onda. Sí, sí, yo creo que llevamos más que muchos profesionales de la televisión y de la radio en activo. Un estupendo currículum, lleváis incluso más tiempo que algún cable que tengo por aquí. Así que os doy la enhorabuena y sobre todo daros las gracias especialmente por venir un día como hoy, que sé que las semanas son complicadas y estamos en plenas fiestas del Pilar. La pregunta es la siguiente, ¿qué tal van? ¿Cómo van? Bueno, pues ahí están. Ahí están. Viene. Bueno. Esas fiestas callejeras que se disfrutan mejor que en casa. Que las oficiales incluso. Lo de Valdespartera, ¿habéis estado? ¿Habéis podido verlo? No, todavía no. Hemos pasado para venir aquí. Un poco atascado. Y habéis sufrido el atasco, ¿no? Pues, colleja para el que se merezca semejante disturbio en el tráfico y nosotros vamos a lo nuestro. Empezamos esta sexta temporada, aparte de con noticias y con nueva sintonía, como habrán podido ustedes comprobar, con un tema candente, las ofertas de ADSL, ¿no? Sí, normalmente después del verano, incluso después de Navidades, cuando pues todas las marcas lanzan sus nuevas promociones, con el objetivo de captar clientes, bien sean nuevos clientes que necesitan ADSL o bien captar de otras compañías. A día de hoy cada vez son más captaciones de clientes de otras compañías, puesto que casi todo el mundo ya tiene el ADSL en casa. Y es que quien no ha recibido hace poco una llamada de algún operador, de los siguientes que vamos a desmenuzar, ofreciéndoles el oro y el moro, pues vamos a tenerlo todo claro. ¿También se mantiene nuestro capítulo de los gadgets al final del programa? Eso es, esos cacharros divertidos que nos alegran un poco nuestra despedida de cada día. Claro, para hacer el adiós más fácil. Esto es más dulce. Tenemos direcciones de correo. Seguimos teniendo la de cibergallinero@cuarteenonda.com y por parte de Gmail, cuartecom@gmail.com. Y por supuesto, esa página web donde pueden ver todos los programas. A ver, empezaremos un nuevo marbete, Abel, una nueva etiqueta de sexta temporada y la dirección es cuartecom.blogspot.com. Perfecto, pues al lío, ¿qué pasa con esas noticias? Bueno, pues la primera noticia viene de Estados Unidos, que recientemente han sacado el modelo de Zune pequeñito, es decir, el modelo de memoria, que va a tener capacidades de 4 y 8 gigas, pero no va a poder, parece ser que según las suposiciones que se hacen, no va a poder tener salida de televisión, es decir, que no vas a poder conectar esta Zune y poder ver el vídeo que lleva dentro en una televisión. Un fallo. Sí, bueno, a día de hoy pues es un fallo. También es verdad que es un modelo muy pequeñito, que va más orientado a que sea muy portable y que pese poco y las baterías duren mucho, y no tanto a tener mucha capacidad, porque en 4 o 8 gigas tampoco podemos tener 50.000 películas. Bueno, que nadie se olvide. Una peliculilla o dos. Unas cuantas y 4 o 5 discos, o sea que poco más. Muy bien, pues con eso nos quedamos. Bueno, yo traigo un tema que ha sido un poco hacia el final de verano, el culebrón que ha habido, y es el tema del iPhone. El iPhone que unos hackers de internet habían sacado un programa para poderlo desbloquear. Recuerdo que el iPhone se vendía únicamente para una compañía. Y bueno, pues sacaron unos hackers que permitía desbloquearlo, ¿vale? Mediante unos trucos. Bueno, a todo esto lo que hizo Apple fue recientemente, escasamente la semana pasada o hace un par de semanas, sacó un firmware que lo que hacía era provocar que todos estos iPhones que habían sido desbloqueados quedaran, tal y cual se decía en internet, como ladrillos. Como ladrillos, ¿vale? Como ladrillos sin vida, caros, inertes, que no servían para nada. Bueno, pues recientemente este equipo de hackers, o este grupo de hackers, ha sacado una nueva actualización que permite revivir estos ladrillos y volver a convertirlos en un iPhone. Para que veamos que, bueno, pues que aquí cada cual hace lo que intenta fastidiar, claro, que no le quiten el mercado, y bueno, siempre hay alguien al otro lado que siempre se va un paso por delante y así persiguiéndose. Pero esto es incluso legal por parte de Apple bloquear unos aparatos, porque al fin y al cabo la gente habrá comprado esos aparatos. Claro, claro que la gente los ha comprado. Lo que pasa es que tú firmas un contrato en principio pues de permanencia en una compañía y pues aparentemente a lo mejor también indica que el aparato está ligado a esa compañía. Imagínate tú, el cuñado dice, trae que te voy a hacer aquí unos apaños. Y de repente te lo desbloquea y te lo... Y te hace un ladrillo. Te hace un ladrillo de $400 o de 600, depende. Depende de la capacidad, jolín. Pues vamos, tengan ustedes cuidado a quien le dejan su iPhone. Abel. Bueno, el otro culebrón también que se está viviendo estos días es el de la famosa Jamie Thomas, una americana que había sido condenada a pagar $222,000 por haberse descargado canciones con el caza. Es decir, fíjate, que podrían meter a todos los americanos, pero han decidido coger a la señorita Jamie Thomas como cabeza de turco. Pobrecita. Le ha tocado la lotería. Sí, sí. Hay incluso fotos ahí con su abogado. Bueno, total, que han decidido recurrir, evidentemente, a la sentencia, porque claro, al menos si yo te voy a pagar $220,000, que lo paguen también todo el mundo, no solo claro, yo, ¿no? Voy a ser yo mal de muchos. Con su de tonto, sí. Y bueno, van a recurrir la canción. Concretamente, por 24 canciones, la mujer debe $220,000. Casi nada. Te puedes ir a casa del artista a cenar y bien cenado. Y comprar al artista, según a quién comprarlo. Pero pobre mujer, la verdad es que esto es como una enfermedad de uno entre un millón, pues igual, está peor, ¿eh? Sí, sí, porque si le cayera a todo el mundo dirías, bueno, no pasa nada. Pero es que si solo una persona y han ido contra una persona, me parece increíble. Pues la ha tocado la China. Sí. Qué bárbaro. ¿Cómo se llama? Perdona, Jamie Thomas. Jamie Thomas. Jamie Thomas. Grabaré ese nombre a fuego en mi memoria. Bueno, yo tengo una noticia para los españoles que, en principio, es buena. El día 10 de octubre, escasamente esta semana, Sony comercializa la PS3 en una nueva versión con un disco duro de 40 GB y un solo mando, pero rebaja el precio a 399 euros. Bien. De los 599 euros que estaba ahora, incluía pues un disco duro más grande y ya empezaba a estar con dos mandos. ¿Vale? Bueno, pues reducen un poco, pero a lo mejor es un poco lo que el mercado requiere, ¿vale? Hay mucha gente que a lo mejor no se la compra por el precio excesivo y que a lo mejor por un precio inferior se la compraría. El disco duro, yo creo que a día de hoy tampoco tiene mucha importancia. 40 gigas que 60, lo mismo nos va a dar. La verdad es que sí con para 40 el uso, ya seguro. Para el uso que le va a dar en la consola, pues yo creo que es suficiente. Y bueno, pues yo creo que es una gran noticia. 400 euros sigue siendo cara, bastante más cara que la Wii, por ejemplo, o con la Xbox 360. Pero bueno, ya estamos más cerca. Y ya se puede... Anda que no saben, lo ponen primero caro, luego más barato y te parece barato. Eso es, y sigue siendo para un producto picando, caro. Sí, sí. Exacto. Bueno. Al hilo de esto, recientemente todo el mundo habrá visto ya los spots en televisión del famoso juego Halo 3 lanzado para Xbox. Ha salido hasta en los telediarios, es decir, si tú ves el telediario normal y en vez de contarte lo que le ha ocurrido a Ronaldinho esta semana, pues te decían que se había lanzado un nuevo juego que era el famoso Halo 3 para Xbox 360. Que es como un mito en sí, esto de la verdad que Microsoft tuvo un auge muy fuerte con la salida del Halo 1, también con Halo 2, y ha aprovechado pues la salida de este tercer videojuego que ya forma parte de la compañía de Microsoft para hacer pues una versión especial de la consola, una edición coleccionista con el casco de no sé quién, una edición de no sé qué. Bueno, hay 55 ediciones distintas que no vamos a detallar. Además, ha hecho que las consolas se vendan muchísimo. Por ejemplo, en Australia ha habido, gracias al lanzamiento de Halo 3, un 158% más de ventas con respecto al mes de agosto, simplemente por el juego, claro. Por la compra del juego y la consola, e incluso un 55% más desde el lanzamiento de la consola. Es decir, que se han vendido más en un mes que en un año y pico de lanzamiento de la consola. Esto nos da idea de que es un lanzamiento muy importante. Parece ser que es el lanzamiento más fuerte y que más videojuegos ha vendido en un fin de semana. Incluso supera a muchas películas en número de ventas. En una película serían entradas, pues esto en videojuegos ha superado a la película más taquillera de la historia. Qué bárbaro. Y como dices, arrastra también venta de consolas para poder jugar con él. Si no la tienes, te la tienes que comprar. Claro. Y ya Microsoft ha pensado en eso y hay un pack especial solo Halo 3 para consolas. Muy bien, pues pagártela todo junto. Todo juntito. El nuevo caprichito que ya se van acercando esas fechas que huele a castañas. Sí. Ya cuando empiece Navidades, Microsoft tiene preparado consolas, o sea, packs especiales, Wii también con Nintendo con Wii, y por supuesto PS3 ya vemos que está empezando a abrir mercado. Ya vemos que la Navidad es una época para estar con la familia, claro, nada comercial. Sí. Nada comercial. Es una época muy entrañable. Bastantes noticias ha habido, ¿eh? Sí. Muy bien, está esto, no se nota que veníais con ganas, de que todo habéis acumulado. Y ahora nos vamos, si no me equivoco, al tema de la semana, o nos queda por ahí algo. Al tema de Internet. Al tema de Internet. Vamos a comentar hoy lo que son las ofertas de Internet. De Internet para casa. Bueno, pues un poco Internet de banda ancha, ya el tema del módem antiguo ya ha pasado a la historia, o al menos nosotros ya lo hemos dejado atrás. Lo damos por perdido. Vale, y bueno, vamos a comentar lo que ya son líneas pues dedicadas, de 24 horas, bien ADSL, bien cable. Vale, yo he traído ONO y lo que sería Yastel, y Abel trae a otras dos parejas. Orange. ¿A cuál es más bonita? Y Telefónica, que... Oye, no me suena ninguna, ¿eh? Ninguna, que no. Sobre todo Telefónica. Nunca habrás oído hablar de ella. ¿Por cuál empezamos? ¿Quién empieza? Bueno, pues si te parece bien, empiezo yo con Orange, ¿vale? Perfecto. Por no empezar por la más grande. Es la que tengo yo, así que estaré atento. La antigua Guanadu. La antigua Guanadu, correcto. Uh-huh. A día de hoy, en ADSL más llamadas nacionales, que normalmente suele ser el pack más barato, no merece la pena solo coger ADSL, porque normalmente suele salir más barato con llamadas nacionales que solo la ADSL. Es verdad. Tenemos dos modalidades, la modalidad de un mega, que son, ahora tiene una promoción, que es que te regalan el router, evidentemente, siempre, el router wifi. Uh-huh. Y tienes... Wifi. Sí, con el de un mega, router wifi, y con el otro igual. Cachis. ¿Vale? Entonces, en un mega, si sí, por unos meses, ¿no? Lo perdiste. Un poco, me la tiene una promoción que los primeros tres meses son 10 euros, pero vamos, el precio final que verdaderamente importa son 20 euros un mega más llamadas nacionales, uh-huh, y 6 megas más llamadas nacionales son 24,95. Todo esto masiva. Y recordar siempre que hay que pagar la línea, el mantenimiento de línea telefónica, ¿vale? Porque en esto que acabamos de comentar, la línea sigue siendo telefónica. Lo descubrirán ustedes porque es una carta con ventanita de telefónica que sí, les clavarán 33 euros cada dos meses indefectiblemente. Exacto. Con ventanita de telefónica. Aunque no hayan hecho una llamada ni hayan hecho nada, simplemente por respirar. Eso es. Bueno, a esto hay que sumarle el IVA y lo que me sorprende, 6 megas, ya ofrece 6 megas y a un precio casi más sí, competitivo que el de mega en proporción. Sí, muchísimo más competitivo. Uh-huh. El de mega es para la gente que solo quiere tener algo para poder leer el correo y tal, y la verdad que si a nada que naveguemos un poco, nos bajamos programas, distribuciones de Linux y cosas así, merece la pena pagar 5 euros más y tener 6 megas. Por 5 euros tampoco nos vamos a... Es habitual para toda esa gente que habitúa a bajarse toda una distribución de Linux al día o dos, o dos, pues que se aprovechen. Por ejemplo, jugar en internet y no, cualquier sí, cosa sí, más de un mega lo vamos a necesitar o seguro. O cualquier otra cosa que descargue la gente, que seguro que hay cosas por ahí para descargar. Claro que sí. Exacto. Luego también tienen ofertas pues para tarifas planas de una hora a otra hora. Por ejemplo, tienen una tarifa plana que es hasta un número de megas y tal, por modems y tal, pero yo no me hace la pena. Son casi llegan a los 20 euros y son la verdad que bastante malas. Y lo que recientemente ha salido, y que no vamos a comentar hoy, no vamos a entrar en profundidad, pero que la gente lo sepa que está, es han lanzado promociones con televisión y ya con una cosa que se llama Voz IP, ¿vale? Que vamos a comentar seguramente en el próximo programa, en próximos programas vamos a comentar el tema de la Voz IP, que hay ya muchas empresas que lo ofrecen, y comentaremos todo sobre la Voz IP, precios, características, pros, contras y perfecto, si merece la pena. Bueno, y el tema de la tele también le dedicaremos un programa. Perfecto, también, porque es verdad, lo están dando en lote y muchas veces no sabes... Sí, y a veces es muy interesante porque el precio se reduce. Muy bien. Bueno, yo he traído el tema de Yastel. Yastel también tiene... Las principales ofertas ya son con voz. Yo uh-huh, creo que estos ya son todos los operadores. Les sale más a cuenta ofrecernos el ADSL y las llamadas telefónicas que solo la ADSL, ¿vale? Entonces voy a ir de más a menos, pero porque tienen unos asteriscos las ofertas y para que la gente no se haga una mala idea. Ah, que hay letra pequeña sí, por ahí. Tenemos dos ofertas, la de 20 megas y la de 3 megas, más, bueno, las llamadas nacionales y locales gratis, ¿vale? Uh-huh. Router wifi en todas, ¿vale? Y bueno, esta es lo que nos incluye también Yastel, son 30 minutos de llamadas a móviles al mes. Bueno, la oferta de 20 megas son de 15,48 euros al mes. Por supuesto, esto todo precio es masiva, ¿sí? ¿Vale? Pero la gracia es que solo son durante un par de meses, ¿vale? Luego el precio son 30,95, ¿vale? Por eso lo digo, que son 15 euros y dices, oh, qué poco, claro, ¿no? Pero luego donde te pegan el hachazo que te lo meten al doble. Te la meten, claro, ahí doblada. Claro. Luego el ADSL de 3 megas, que lo tienen a 12 euros masiva, también durante dos meses y después ya son a 24 euros. Amigo, ¿vale? Casi el doble, ¿eh? Claro, joder, claro, estamos ahí. Quiere decir que la gente tenga en cuenta, claro, si le hace falta o no. Y luego ya lo que sería, digamos, lo normal, que sería el de un mega, que está en 18 euros. Más llamadas gratis el fin de semana. En este caso no tenemos las llamadas gratis durante todos los días, sino solamente el fin de semana. Y el ADSL de 3 megas más llamadas gratis, que estaría en 37 euros. El ADSL de 3 megas más llamadas gratis durante toda la semana, entiendo. Eso es. Uh-huh. Exacto. Vale. Es importante destacar siempre que la gente tampoco se vaya a comprar el ADSL 20 megas creyendo que va a descargarse 20 megas, porque nunca va a descargarse 20 megas por las líneas, por la propia funcionalidad de las líneas. Uh-huh. Y a veces es mejor contratar 3 o 6 megas porque a lo mejor es verdaderamente el máximo que vamos a utilizar o incluso el máximo que va a poder aguantar nuestra línea. Pero ¿vale? del 1, por ejemplo, al 3 sí que lo notaremos. Sí, del 1 al 3, incluso del 3 al 6 hay diferencias. Sí, a partir del 6 yo creo que es muy difícil tener más de 6. Hay que pensar también qué uso le vamos a dar. Claro. A la ADSL. Si lo que queremos es ver nuestro correo electrónico, ver alguna página web, pues con 3 megas y incluso con 1 nos sobra. Mm. Y aunque pongamos a descargar cosas o bajamos distribuciones de Linux, claro, si no la queremos tener inmediatamente y podemos dejarla toda la noche o todo un día entero descargando y no influyen cuando nosotros navegamos internet, pues será suficiente. ¿Vale? Yo creo que lo de los 20 megas o 10 megas son un poco más vicio que otra cosa. Que necesidad. Además son velocidades teóricas y que ya decimos que nunca se van a cumplir por mucho que la línea funcione muy bien. Oye, siempre pasa esto de todas maneras. Con los vatios igual, no sé cuántos mil vatios y luego nunca tiene tanta potencia. Claro. Siempre no llega, hay que no medirlo tanto, en otro. Eso, ¿no? Exacto. Pues con esto igual. ¿Con qué seguimos? A ver. Bueno, Telefónica. Telefónica, la verdad que es la más cara de todas, sobre todo en la ADSL. Estamos hablando de la línea de 3 megas, más o menos, que sería el estándar. Hablamos de 39 euros al mes masiva, más aparte el mantenimiento de línea, porque esta gente te lo tienes que pagar también. 39 más masiva. Lo que se le paga a los 33. Sí, por supuesto, también con llamadas gratis y tal. Y la de 1 mega creo que son 10 euros menos o algo así. Ahora no lo estoy viendo en la tabla. Pero andamos sobre esos precios. La verdad que no son muy competitivos. Quizás Telefónica está centrando más en Imagenio. Está intentando promocionar más para que la gente coja el pack con la televisión y está dejando un poco de lado las ADSLs, cosa que han aprovechado pues otras compañías como Yastel, Orange, incluso Ono, para tener packs, yo creo que mejores en ADSL, solo en ADSL. Y es que la competencia es brutal. Sí, estamos hablando de que ese precio, pues respecto a las otras ofertas que hemos hablado, entre 3 y 6 euros de diferencia mensuales. ¿Vale? Que con que sean 3 euros en un año, es que es dinero. 500 pesetas, amigos, recuerden ustedes. Claro, al mes. Nada, desde luego es la más cara. Yo pienso que la más económica hasta el momento va Orange, luego Yastel y luego Telefónica. Pienso, aunque ya sí, tiene más o opciones. Menos, algo parecido. La única parte que incluso la veníamos comentando es que Telefónica sigue siendo propietaria del el bucle de abonado. Y evidentemente es con la que vamos a tener menos problemas y más velocidad de decir, pues ahora me cambio. Pues Telefónica en prácticamente una semana puede ofrecer el servicio y el resto de compañías no, porque dependen de Telefónica. Exacto. Pero como esto no podemos cambiarlo, pues bueno. Exactamente. La única compañía que veníamos comentando que no tiene este problema es la que vamos a comentar ahora, que es Ono. Esto es. Ono es una compañía que principalmente ofrece servicios a través de cable. Es un cable instalado que llega hasta nuestra casa, que no es el cable telefónico, sino es un cable que han instalado ellos y que por lo tanto no dependen para nada de Telefónica. ¡Qué gozada! Esto es, claro, tiene la ventaja de que es una compañía independiente y que pues directamente hablas con tu compañía y que no tiene que venir nadie que no sea de tu compañía a tocar tu cable, ¿vale? Bueno, las ofertas que tienen, tienen tres ofertas, lo que es internet solo, ¿vale? Luego comentaré una que es de internet y teléfono. Ofrecen, yo creo que la mayor velocidad base, que comienza en 6 megas, por un precio de 40 euros mensual. Es, bueno, eso quizás es un poquito más caro. Rondaría a lo mejor la oferta de Telefónica, sí, pero te ofrecen pero el doble. Con el doble de velocidad, ¿vale? Yeah. Y bueno, luego de ahí pasamos a 12 megas por 50 euros y 25 megas, que yo creo que es lo más que, o sea, la oferta de mayor velocidad que hay ahora mismo en el mercado, que son 65 euros mensuales. Claro, pero ya hablamos de la superstar. Claro, la única pega que tiene, digamos o no, es que solamente te dan el cable modem, no te ofrecen el wifi lo pagas aparte, ¿vale? Si quieres un modem wifi, lo pagas. Seguramente el que quiera 25 megas querrá un modem wifi. Sí, para compartir, sí. Es básico. Claro. Y bueno, y luego la otra oferta sería teléfono más internet, que lo que son, está a 50 euros, ¿vale? El de 6 megas, solamente lo ofrecen en 6 megas. Este sí que nos dan el router wifi, ¿vale? Si lo contratamos online, pero bueno, esto ya a día de hoy. Claro. Yo creo que la gente está completamente habituada a esto. Y bueno, pues con las llamadas incluidas, ¿vale? Teléfono todo incluido, ¿vale? Yeah. Por 50 euros, pues tampoco está mal. Y lo que se dice acerca de lo del cable, es que tiene que ir más rápido si va por su propio cable y todo eso, ¿hay algo de verdad? ¿Leyenda urbana? ¿Tantas cosas se han escuchado? Esto es leyenda urbana. Leyenda urbana. En el cable se comparte lo que es televisión y lo que es internet. El teléfono va aparte, va por un par trenzado normal y corriente hasta la centralita. Entonces es lo mismo. Y no vamos para nada, ¿eh? Exacto. En absoluto es una leyenda urbana por completo. Pues esto. Lo que sí que es verdad es que en función de la distancia a la que estamos a la centralita, tenemos más ADSL o no. Yo puedo tener ADSL de 20 megas con, por ejemplo, Yastel, pongamos por ejemplo, y tú también, y si tú estás más lejos de la centralita, seguramente, si el cableado es el mismo, yo tendré más recepción que tú. Y estamos, sin embargo, pagando lo mismo. Ya, ¿vale? Pero solo en ese caso. Exacto. Claro. Los 20 megas son útiles porque para el que tenga televisión, pues por lo que le permiten meter la televisión y aparte el ADSL. Pero para el que solo contrate ADSL, la verdad que con 6 megas yo creo que nadie le va a dar más de 6 megas. Y no merece la pena centrarse solo en ver 20 megas que no te los van a dar tampoco y vas a pagar a lo mejor 5 o 6 euros más por nada. Estás regalando dinero. Bueno, por algo que no te hace falta realmente. Claro, al final tener más de lo que le estás dando uso. Pero exactamente, es un despilfarro. Pues con esa frase lapidaria de Luis nos vamos a quedar. No nos hemos metido para nada en empresas, que supongo que eso será ya un mundo, que haya habrá ofertas. Sí, eso de es terriblemente complicado y ya claro. Es... Lo que sí que vamos a hablar es un día de la televisión, porque están habiendo muchos cambios en las plataformas de televisión digital en España. Y otro día, por supuesto, sobre Voz IP, que también está habiendo competencia. Está a la orden del día, además. Y bueno. Muy bien. Por cierto, vaya lío con lo de las televisiones y el fútbol, ¿eh? Sí, en este país, madre mía, cuando lo dan gratis porque lo dan gratis y cuando lo dan de pago porque lo dan de pago. La cuestión es discutir. Respiramos un momento y nos vamos a los gadgets. A ver, ¿qué hay esta semanita? Bueno, pues alguna vez hemos hablado ya de teléfonos móviles con diamantes, de PDAs con de oro. Pues hoy vamos a hablar de un MacBook, completamente Pro de Apple, hecho por Computer Shoppers, de oro de 24 quilates, lo que es la chapa externa. Y uno pensará, pues si lo que importa de un portátil es que sea portátil, ¿para qué lo hacen con la es chapa verdad, de oro? Que debe pesar, no lo había pensado. Debe pesar un huevo el portátil este. Bueno, pues total, que pues lo que está todo en oro, es un poco así hortera, para que lo si lo puedes ver desde sí, allí, Fernando. Desde bastante hortera. Y además seguro que vale, no ponía el precio, pero debe valer muchísimo y encima debe pesar bastante, porque todo lo que es la chapa, el teclado y la parte de fuera es de oro macizo. 24 quilates, solo falta la rapera al lado, como en los videoclips estos de Beyoncé o algo así. El portátil para EMEA Barrancos. ¿Tú también vas a vestir a EMEA, Luis? Yo hoy he venido un poco más de peliculero. A ver. Bueno, yo he traído, todos recordamos, la película de la Guerra de las Galaxias y lo que es... las naves de la resistencia, creo que eran los X-Wing. Sí. Bueno, pues aquí hay un señor Andy Werner y que tiene unos amigos también de su calaña. Pues estos tíos han decidido hacer un X-Wing a modelo a escala 1-2, es decir, a la mitad del tamaño original. Le han puesto unos cohetes así tal cual. Increíble, señores. Con control remoto y le han puesto a volar. Bueno, concretamente mide 6,4 metros. Pero están locos. Están grillados. Y de hecho, y lo mejor de todo... Lo han hecho volar. Lo que pasa es que no han debido tener buenos cálculos y les ha estallado. Es Cabo Cañaveral aquello. Sí. Increíble. Les ha explotado, dices. Bueno, sí, bueno, si le ocurre a la NASA, al tío este es normal que le ocurra, que menos. Pero es que lo mejor es que han grabado un vídeo sobre cómo lo han fabricado, sobre cómo lo han preparado, cómo lo lanzaron y bueno, y cómo... Toda la peripecia del... Madre mía, yo lo quiero ver. Si está, luego miraré en el YouTube. Así que bueno, pues aquel que tenga tiempo, bueno, aquí tengo una imagen también del aparato estallando. Sí. Ay, en pleno suceso. Es como el Challenger, señores. La verdad es que yo creo una idea. Si a alguien le gusta la Guerra de las Galaxias, pues es una buena oportunidad de ver una secuela. ¿Cuánto te tiene que gustar una peli y qué novia tan flexible debes de tener? Pero 6,4 metros. Es que estaría enfermo completamente. Y unos cohetes que para levantar una cosa de 6,4 metros en el aire hace falta unos cohetes en condiciones. No vale con los petardos de la tienda de la esquina. Con las bombonas. Me voy a por queroseno, cariño. Volveré. Qué grandes esta gente. Me llevo una bombona de butano. Grande. Pues eso, que hay de todo en el mundo. Muy bien, pues con esta sonrisa nos vamos a quedar. Muchísimas gracias, que vaya muy bien esta temporada. Supongo que nos veremos a la semana siguiente. Efectivamente. Felices fiestas y un abrazo. Y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.